from my mind unite. Dulce amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscarme por mi vida. Aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré fruta amarga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Miravoz, aquí en la mañana de la FM Identia, la Identia Comunitaria, en la 103.3, en la Villa de Merlo, para toda la costa de los Comechingones. También estamos en la ciudad de San Luis, en la 88.7, y en Villa Mercedes, en Calle Angosta, en la 101.7. ¿Cómo andan? ¿Qué tal en esta mañanita de sábado fresca? Ya estamos en a 10 de mayo. Por supuesto, también saludamos a quienes nos siguen a través de www.identiacomunitaria.com. Acordate que nos puedes escuchar ahí, puedes escuchar la radio directamente online en www.identiacomunitaria.com, y además chusmeala la página, que tiene lindas cosas, les den todos los programas, así que está buena. Buenos días, Cecilia Genovese, ¿cómo está usted? Muy bien, estamos. Un poco dormida. Mal dormida, mejor dicho. Eso es malo. Sí. Eso es malo. Igual. Igual en algún momento me voy a despertar. Todavía no me hice el mate. Bien. Tomé en casa un par de mates. Pero bueno, falta dosis de mate en sangre, sí. Claro, está bien. Así que ahí, cuando ustedes van a ir notando que se eleva el nivel de mi voz, claro, porque ya me tomé varios mates. Ahí está. Buen día, Eduardo, también, nuestro operador, parte del equipo de Miravoz, como siempre. Bueno, está fresquito, no me saqué la campera. Me arrepentí de no ponerme una camperita más. Sí. Por suerte manoteé un pañuelo al último momento y el cuello está bien. Más a cubierto. Sí. 13 grados la temperatura actual, está soleado, se anuncia una máxima de 23. No parece tan fresco, pero se nota fresco, así que sí, diga claro, lo que diga la aplicación. Claro, diga lo que diga la aplicación, ahí estamos. Y para mañana domingo, mañana acuérdense, después vamos a repasarlo, a recordarlo, pero mañana hay elecciones en la provincia de San Luis, y aquí en la zona de la costa de los Comechingones se anticipa un cielo mayormente soleado con una máxima de 26 grados, así que va a estar cómodo en todo caso para poder ir a votar. Mañana, no va a haber excusas climáticas. Lástima, feo día no aplica. No. Después inventen las excusas que quieran. Exactamente. Lo mismo para la ciudad de San Luis, la misma temperatura, 13 grados, la máxima de 25, y para mañana domingo también parcialmente soleado y máxima de 26 grados, así que también va a estar agradable en la ciudad de San Luis. Y en Villa Mercedes está más fresco, como suele pasar, también 7 grados la temperatura actual, pero se anticipa una máxima de 26 y para mañana una máxima de 28, casi otra vez, casi de entrada en verano, más que de otoño. Sí. Otoño avanzado. Otoño avanzado, sí. 10 de mayo es hoy. Eso. Ya. Viste, quinto mes. Yo ni a veces no me detengo, porque si no me asusto del paso del tiempo, de la dualidad del paso del tiempo, de lo largos que se me hacen los meses y lo corto que se me hace el año. Exactamente, sí. A veces siento que es 45 de mayo y es 10. Mi bolsillo, sobre todo. El bolsillo, es 45 de mayo, y sin embargo ya es mayo. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, sí, sí. ¿Nos pasa un poco a todos eso? Yo creo que sí. Sensación. Yo creo que sí. Lo hablaba el otro día con... La del 45 de mayo, creo que sí. La mayoría. Eso, sí, está sí, pasando. Sí. Sí, sí, sí. Pero esta dualidad, ¿no? Ni el 28 de febrero fue... No, corto. Febrero fue eterno. Así que bueno. Bueno. Mientras nos acomodamos, les recuerdo que estamos en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, siempre como Mirabos, el logo con anteojitos, como sí. Dicen ahí. Y también deben suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify, porque así nos ayudan también a difundir, a replicar, a crecer como comunidad. Nos siguen también ahí en YouTube y en Spotify. Ahí pueden encontrar las columnas, las entrevistas, todo lo que vamos subiendo de cada sábado. Y en la ayuda material también la necesitamos. Nos sí, hace falta claro. Siempre. Así que nos pueden... ofrecer un cafecito, dos cafecitos, cinco cafecitos, los cafecitos que quieran. En la página de Cafecito tienen el enlace ahí, justamente en nuestras redes sociales, en nuestras publicaciones. Cliquean ahí y nos invitan los cafecitos que quieran, nos ayudan a sostener el espacio que no nos cuesta. Que nos cuesta, nos cuesta y que además nos gusta sostenerlo de esta manera, porque también esto nos da... absoluta libertad de acción, de opinión y de movimiento, ¿no? Es como, bueno, listo. Nos sostienen ustedes. Claro. Así que nos debemos a ustedes. Sí, exactamente. No hay mejor manera que garantizar esa autonomía. Así es, así es. Uh-huh. Por ahora nos debemos a nosotros mismos. Por ahora nos debemos. Así que queremos debernos a ustedes. Y algunas almas generosas, claro, que hacen sus aportes de cafecito. Sí, y que agradecemos, y otras... por supuesto, porque, sí, claro, porque nos llegan, nos llegan cafecitos. Nos llegan y nos alivian muchísimo. Y lo agradecemos profundamente. Sí. Así que muchas veces vienen como incógnitos. Y entonces, bueno. Agradecemos es como al la, universo, ¿no? Es como la voluntad del elector, digamos. Si bien podemos saber quién fue, si lo ponen como incógnito, por ahí no quiere que se sepa. Entonces, nosotros agradecemos así, genérico. Agradecemos a la comunidad, porque además también sabemos que hay quienes no pueden, claro, ¿sí? Que no tienen el recurso para hacerlo y están ahí del otro lado y nos mandan mensajes y nos en la calle cuando nos paran también nos hacen algún comentario y eso también es una forma de sostenernos emocionalmente. Exactamente. Sí, que también nos viene muy bien. Sí, muy sí. Bien. Y por último, antes de ir a una canción, para sí. Que Cecilia se prepare el mate y pueda arrancar. Termine de publicar y arrancar esta mañana. Que no estoy pudiendo coordinar dos cosas a la vez. El dedo. Son demasiado. El dedo y. No, va para un lado. Y la neurona despierta. Y la neurona va para el otro. Sí. Así que te decía, nos podés mandar mensaje al teléfono de aquí de la radio, el 2664-003011, ahí podés escribirnos también durante la mañana. Hasta las 12 hacemos Mirabos. Tan agradable, pero nunca. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Mira Vos, 10 años de radio. Buenas, acá Simón, para quienes todavía no me pusieron cara o no me conocen. Estoy acá en pleno metro de Madrid, yéndome para ver a Racing, como saben que es lo más importante de mi vida, quienes me siguen un poco. Estoy por estos lados, por Europa, así que nada, desde acá quería mandar un saludo enorme para todo el equipo Mira Vos y para todos los oyentes, sobre todo, que son parte fundamental del programa. Estoy, si mal no me dijo Pablo, desde el primer programa, del primer año. Me acuerdo que era un estudio muy chiquito, esa era la sensación. En realidad no era tan chiquito, pero era como oscuro, estaba separado, Pablo estaba muy lejos mío, en un espacio que realmente era chico, o al menos como que lo sentías así. Nada, qué locura todo el tiempo que pasó, 10 años. Creo que son las primeras actividades periodísticas que hice, al menos en un medio de grande, así que siempre agradecido por el espacio. Y bueno, nada, un abrazo enorme para todos, contentísimo, y obviamente voy a seguir estando, y espero que ustedes sigan del otro lado. Abrazo enorme. Mira Vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Muy bien, pasaba El Mundo Extraño, y ya lo creo que lo es, ¿no? Con El Mató. El Mató. Hacía mucho que no lo traía. Hacía mucho que no lo traía, exactamente. Y bueno, aplica además el temazo en El Eternauta, nos recordó el bandón que es ¿Qué es? El Mató, así que. Sí, exactamente. Lindo tema. Sí. Lindo tema. Bueno, muy bien. Bueno, mucha intensidad para esta semana, como siempre. No solo a nivel nacional, sino también, por supuesto, a nivel mundial. Porque finalmente hubo fumata blanca. Salió el humito blanco. Sí. Como ya estaba la expectativa que iba a ser en breve, no iba a ser tan larga el concilio. No, ¿cómo se llama? No es concilio. Bueno, no me mires, pues yo no se me fue la palabra, mucha no rapidez mental. Pero la reunión, la votación de cónclave. El cónclave, eso, el cónclave. Está, con llave significa, por eso me lo acordé. Claro. La mente funciona de formas muy misteriosas. Exactamente. Bueno, sí. Así que se eligió finalmente al nuevo papa, que se llama Robert Prevost. Aunque a partir de ese momento de que fue designado y anunciado al mundo, ahora es León XIV. Eligió ese nombre para su papado. Robert Prevost, que nació en Estados Unidos, en Chicago, ¿sí? Y que pasó después muchos años de trabajo en Perú, lo que lo llevó a nacionalizarse peruano. Nacionalizado, ¿no? Peruano hace, sí, creo que más de 15 años. Sí. empezaron obviamente a circular imágenes, declaraciones, posturas que tomó durante su actividad en Perú, y podemos afirmar que, como leí ayer, es más sudamericano que la deuda externa. Está bien. Es una buena definición. Se lo ve en situaciones de inundación de un barrio humilde con botas ahí ayudando, situación de comedor comunitario revolviendo una olla, situación de burrito en un monte con aguayo andando para llegar a algún pueblo lejano. O sea, situaciones totalmente sudamericanas. Así que, a pesar de eso, por supuesto, Donald Trump salió a declarar en un tuit, por supuesto, diciendo que estaba orgulloso de que se haya elegido el primer papa americano, como le llaman ellos, creyendo que América son solo, son solo los estadounidenses. Y al mismo tiempo Dina Boluarte hizo una declaración diciendo: estamos felices, el papa es peruano. Así que ahora están todos en disputa, tipo con Gardel. ¿Viste? Eso te iba a decir, ¿cuál Gardel? ¿Qué nacionalidad es el papa? Más allá de eso, hay cositas interesantes decir. Sí. Se temía, y me incluyo, que el cónclave eligiera un papa que estuviese acorde a los tiempos que corren en el mundo, o sea, un ultraconserva que quisiera llevar al mundo al medioevo, como había varios candidatos. El candidato de Trump, el que Trump quería, era para salir corriendo, para tomarse una nave espacial de esas de Elon Musk y irse a otro planeta directamente. El que se conocía como el Papa Negro, sí, que era papa africano, que hubiese sido como algo también interesante desde lo global, pero era terriblemente conservador, recalcitrante. Y finalmente se eligió a quién, hay que decir, Steve Bannon. Lo ubican. Steve Bannon es el que acá lo trajimos por su famosa frase de la estrategia de llenar todo de mierda, ¿no? La estrategia comunicacional, política de los gobiernos de ultraderecha del mundo siguen estas líneas que traza Steve Bannon, y una de ellas es lo de llenar todo de mierda. Significa tirar información falopa una tras de la otra, cosa de que estemos todos tan aturdidos y psicotizados que no podamos ni pensar. ¿Sí? Esa es la estrategia que plantea Steve Bannon, y es lo que hace Trump, lo que hace Milei, lo que hacen un montón de otros señores de ultraderecha que están gobernando en distintos países del mundo. Bannon, 4 días antes de que el cónclave finalmente eligiera a Prevost, dijo: lo peor que le puede pasar al mundo es que elijan a Robert Prevost. Sí, bueno. O sea, yo no es que, ay, qué eclesiástica que soy, qué la verdad que no, pero para nada. Pero si a Steve Bannon no le gusta este señor, a mí me encanta. Ahí está. Bueno, me defino por el opuesto. Pero, exacto, sí, eso es así, tal como contás. De todos modos, hubo otras señales que tienen, digamos, bueno, después vamos a meternos con la interpretación, sí. Pero hubo otras señales del propio Donald Trump, que antes de que se eligiera justamente al Papa, se posteó una foto vestido él mismo como Papa. Sí. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con declaraciones de no sé si fue de Steve Bannon o del vicepresidente, que va en la, del vicepresidente de Trump, que va en la misma línea de Steve Bannon, que habló de que si había una continuidad, una cierta continuidad en el respecto de la orientación que le dio al papado Francisco, podía producirse en la Iglesia Católica de Estados Unidos un cisma. Amenazó con un cisma, y esto se, por eso digo, se interpreta esta imagen de Donald Trump vestido de papa como pensándose cual Enrique VIII, digamos. O sea, yo creo mi propia iglesia. Es un nivel de falopa y narcisismo total. Sí, pero digo, porque esto va a aparecer después también en otros temas, acá en lo local. Después dice: no, bueno, es una broma, no te lo podés tomar así, no te podés creer en serio. Y sin embargo, recordemos acá cuando eran las elecciones: ah, esto seguro que no lo va a hacer. Bueno, y ahí está, nada, está loco, ¿no? ¿Cómo no va a ser, ¿no? Y ahí estamos, ¿sí? Entonces, esto de amenazar con un cisma en la Iglesia Católica, en particular desde la Iglesia Católica de Estados Unidos, que tiene una profunda división entre quienes son muy ultraconservadores, aliados, digamos, de las ideas trumpistas, y de los que son seguidores, digamos, de líneas más moderadas o más parecidas a lo que llevó adelante Francisco, aunque con siempre en términos de Estados Unidos, ¿no? De sociedad de Estados Unidos. O sea, sí, mayoría protestante, además. Y además, es una minoría el caso. Es una minoría, pero una minoría de un 25% de la población de Estados Unidos, digamos, que no es poco. Sí, sí, sí. Y también acá apareció en esa misma línea el presidente Milei, poniendo a la imagen, no a él mismo directamente como papa, sino a un león, literalmente un león, que es el león que utilizan los libertarios para identificar a Javier Milei. Con lo cual, indirectamente se presentaba él también como un émulo del Papa, como que casi como que el Papa lo había tomado como referencia por poner el nombre de León, ¿sí? O sea, un nivel de delirio grave, importante, que implica, digamos, prestarle atención, más allá de que, insisto, lo que te van a decir es, bueno, es un chiste, no te lo tomes, es de las redes, y es mentira que sea solo un chiste, porque es la forma de ir introduciendo e ir lavando cabecitas. Sí, pero perdón, no sé qué quería decirnos, Eduardo. Le agrego un detalle. León XIII, en su línea política, era anticomunista y anti lo que es lo social. O sea que, por algún lado, sin querer, Milei le pega en el palo. Difiero. Era anticomunista, pero estamos hablando del siglo XIX, y es quien introduce igual la doctrina social de la Iglesia, que habla de justicia social. O sea, que era anticomunista porque tal vez era lo que debía hacer en parámetros hegemónicos occidentales de ese momento. En parámetros de fines del siglo XIX. Digamos, donde el comunismo. Sí, no es Juan Pablo II, que fue anticomunista, claro, ya con una Unión Soviética en decadencia, digamos, y que es el que le pega el último empujoncito también desde el lugar que le tocó, que fue un gran anticomunista. Pero en el caso, por lo que estuvimos leyendo ahora, porque la verdad que yo de León no tenía ni la más remota idea, les quiero decir, pero por lo que estuve pudiendo ver, es quien introduce la encíclica Rerum Novarum. Esa sí la conocía. Sí. No sabía quién la había hecho, pero la había escuchado nombrar con mi poquísima formación católica de mi secundario, que es la que introduce justamente la doctrina social de la Iglesia, que es la que da lugar a los movimientos de curas tercermundistas y todo lo que tiene que ver con la Iglesia para el pueblo y para los pobres. Sí, y en particular, o sea, poniendo en relieve. Es interesante la línea que abrió, claro, León XIII. Poniendo en relieve al trabajador, digamos, que hasta ese momento era alguien descartable. Sí. Sí, sin derechos. Es un hablemos sin saber esto igual, es porque estamos bastante ajenos a todo ese mundo, pero a partir de la elección de ese nombre, de la falopa de Miguel, de Milei poniendo el leoncito vestido de papa, creyendo que eligió el nombre León por él, por Dios. Falopa y narcisismo. Sí, Lo voy a titular así esto, porque no se puede creer. Y de toda la información que empezó a surgir, bueno, podemos sacar algunas conclusiones, y mi conclusión final es: veamos qué pasa. Claro, eso iba a decir. Porque a Bergoglio lo recontraputeamos cuando lo eligieron papa y después fue quien fue. Así que todo puede ocurrir. Hay que ver cómo, para dónde deriva el hombre y sus circunstancias. Claro, para dónde deriva justamente su papado, las circunstancias globales. Uh-huh. Bueno, hay muchísimas aristas que, digamos, simplemente a hoy se puede decir que al día de hoy Steve Bannon, Trump y todos esos no les gusta que hayan elegido a Robert Prevost, ahora León 14. Así y, que es una buena ese es el dato, nada más. ¿Cómo va a seguir? Nadie lo sabe. También se expresó la expresidenta Cristina Kirchner aquí en Argentina, diciendo que no cree en casualidades, porque justamente ese día era el día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina y de Río Gallegos. Y reivindicó justamente la línea, supuestamente, que va a seguir el León 14 en función de su antecesor en el nombre, que es el León 13, que, como decimos, puso la doctrina social de la Iglesia en el tapete. El León 14, el Papa, el nuevo Papa, dio su primera misa allí en el Vaticano, en una misa que se llama Pro Ecclesia, en la Capilla Sixtina, y rescató el legado de Francisco como modelo de una iglesia comprometida con los más pobres, la participación de laicos, la apertura hacia una realidad que llamó compleja y con cuestionamientos hacia la iglesia. Participaron de esa misa, hubo presencia de mujeres, cosa que no es habitual. Uh-huh. Y también es un signo. ¿No? Algo está diciendo. Signo de continuidad con algunas reformas. Con algunas reformas. Así que, nunca acá tomamos, y es lógico a veces también, porque cuando uno está viviendo un hecho histórico, no lo puede dimensionar. Pero haber tenido justamente un papa argentino, que un líder de más de 1,000,000,000 de personas, un líder religioso, pero político también, haber tenido eso. Ha tenido un impacto que hoy no lo podemos apreciar, no lo podemos valorar, no lo podemos evaluar tampoco correctamente por esto mismo de estar tan involucrados, estar tan contemporáneos con lo que ocurrió. Pero ahora que es otro, uno también puede apreciar un poco esas dimensiones. Sí, sí. Negar esa dimensión es bastante, sería ingenuo. Sí, por supuesto. Bueno, 10:30 de la mañana, aquí estamos, después de haber hablado del Papa, vamos a lo que ocurrió aquí también en nuestro país, puntualmente en el Senado, donde finalmente se sometió a votación el proyecto de ley de ficha limpia, este proyecto del cual ya hemos hablado varias veces y que es un arma de proscripción de la cual pretende disponer una parte de la sociedad, una parte del poder económico y político para proscribir a puntualmente a quienes quieren, porque el manejo del poder judicial hace que y el poder que tiene el poder judicial hace que todo el verso de la transparencia, de la legitimidad de los mandatos en cuanto al desempeño de los cargos, es todo un verso, porque lo vemos en los hechos concretos cuando hay acusaciones, denuncias, juicios, condenas, sin pruebas, por la cara, porque es peronista, porque es de izquierda, porque digamos, nunca a lo largo de la historia, no solo Argentina, sino en general, hubo casi prácticamente casos de gente que fuera condenada y que porque digamos relacionado con su ideología de derecha, básicamente. No, claro. Y además es se instaló o se quiere instalar esta idea de si estás en contra de esta ley de ficha limpia, estás a favor de la corrupción. Mentira, ¿viste? Como un blanco negro que evita matizar con lo podrido del Poder Judicial, que sería quien te tomaría finalmente la decisión de quién puede y quién no puede ser candidato. Sí, sí. Además de que Los Penato, que fue la autora del proyecto y la impulsora y la que estaba muy interesada en que se aprobara, porque además el otro domingo hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, ella es candidata por el PRO, y entonces le servía también como campaña de últimos días tener esa bandera para levantar. Los Penato salió a decir con todas las letras, con un sincericidio que a mí no deja de sorprenderme, que esto era una ley para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, que tenía el único objetivo de evitar que ella sea candidata. Uh-huh. No había otro objetivo, no había un real objetivo de condenar la corrupción en los funcionarios públicos como debe ser. No, solamente proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, porque hay que decir que esta ley lo que introduce es un pasito más en el poder del Poder Judicial para evitar que alguien sea candidato. Porque hoy en día, quien tiene condena firme no puede ser candidato. Uh-huh. O sea, como hoy ya están las leyes, cuando hay condena firme por algún delito, vos no podés ser candidato. De hecho, hoy la Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de dictar sentencia con una condena firme por la causabilidad para Cristina, ¿sí?, Fernández de Kirchner y evitar que sea candidata. Uh-huh. Está en manos de la Corte Suprema, o sea, ya es bastante, ya está eso, ya existe. Lo que introducía esta ley era que se proscribiera, o sea, que se... Se impidiera la candidatura de quien tiene condenas en, creo que en segunda instancia, lo cual es, yo diría, antirrepublicano, porque te impide te niega las instancias que vos tenés de apelación y de continuar recorriendo las distintas instancias del Poder Judicial cuando estás seguro de tu inocencia. Bueno, un ejemplo de eso que estás diciendo es lo que ocurrió en Brasil con Lula, que estaba preso, estaba proscrito, no se pudo presentar a las elecciones, y cuando llegó la causa al Tribunal Superior, al equivalente a la Corte Suprema Argentina, o con otro modelo, pero el equivalente, bueno, finalmente se reconoció que era una causa armada, trucha, destinada simplemente a impedirle a Lula presentarse como candidato a presidente y facilitar entonces la llegada de Bolsonaro. Claro. ¿No? Es eso. Entonces, se lo proscribió a alguien que, en definitiva, fue declarado no solo inocente, sino que le armaron la causa para tenerlo preso. Que después el propio Poder Judicial fue quien dijo, che, esto estuvo mal, sí, saquen a ese hombre de la cárcel. Pero ya había pasado... Sí, ya estaba gobernando Bolsonaro, sí, ya se creó el bolsonarismo que sigue ahí rompiendo las pelotas. O sea, ya la cagaron en Brasil con eso. ¿Sabés en qué país ficha limpia es todavía más estricta? Proscriptiva. ¿Proscriptiva? No. En Perú. En Perú. Bueno. ¿Te acordás que Caputo hace un mes más o menos dijo que ya por fin nos estábamos pareciendo a Perú? Sí, él iba por el lado de la economía, pero esto también tiene que ver con la economía, con el modelo económico. Porque en Perú la macroeconomía está bastante estable, como está estable la división en la sociedad entre los poquísimos muy ricos y las grandes masas empobrecidísimas. Claro. Eso no se mueve, está siempre estable. Hay pobres, muy pobres, y ricos, muy ricos, muy poquitos, hay que decirlo, y una situación política absolutamente inestable y totalmente mediada por los intereses económicos que tienen las palancas del Poder Judicial para proscribir candidatos. Así es. En resumen, lo que ocurrió en el Senado fue que se sometió a votación y el oficialismo necesitaba tener 37 votos positivos. El oficialismo, quienes presentaban la ley, necesitaba tener 37 votos positivos, no los obtuvo, obtuvo 36. Y esto ocurrió porque hubo dos senadores, un senador y una senadora de Misiones, que habían comprometido de alguna manera su voto a favor y finalmente votaron en contra, con lo cual hizo que no se alcanzara esa mayoría que se necesitaba para que este proyecto fuera aprobado. Si no lo vieron, búsquenlo, está en redes la cara de la diputada Los Penato, que la pusieron en vivo en TN junto con una panelista y un no sé qué, uno de una organización civil, la asociación civil de no sé cuánto, de estas ONGs que de la derecha. Bueno, estaban los tres, pantalla partida, las tres caritas, y en la cuenta regresiva de faltan 4, 3, 2, 1, cerró la votación, resultado rechazado. Las caritas de esas personas, pero en particular de la diputada Los Penato, son... Sí, se hizo meme ya, ¿no? Se hizo meme, sí. Lo que hay que decir es que Los Penato en su calentura, salió muy fuerte contra el gobierno nacional. Salió muy fuerte contra el gobierno nacional. Sobre todo porque los dos misioneros que terminaron votando en contra, votaron la ley bases, votaron el riego al hijo, votaron todo. Acababan de votar el bloqueo a que Karina Milei fuera a dar explicaciones sobre el caso Libra. Sí. ¿Sí? O sea, venía. Los del PROP también votaron eso como moneda de cambio para que después la Libertad Avanza le vote esto. Y estos dos tiquis se dieron vuelta en el último momento. Sí. Y después dio declaraciones, bueno, como te decía, la carita se hizo meme, la cara de ahí abrieron la pantalla y eran cuatro, en cuatro se veía, y la cara de la vicepresidenta Villarruel cuando levanta la sesión inmediatamente, dice, bueno, no hay más nada que tratar, se rechazó nada más que tratar, la cara de Villarruel hablando con un colaborador a su derecha, también es muy significativa, muy muy muy meme, también muy casi sonriente, como que ya sabía qué es lo que iba a pasar. En medio de su enojo, después la diputada Los Penato dijo literalmente, supongo que ahora, refiriéndose a Misiones o al gobernador y a los senadores misioneros que se dieron vuelta, dijo, supongo que ahora tendrán alguna penalización y no recibirán más adelantos del Tesoro Nacional. Esta provincia fue la más beneficiada y traicionó al gobierno, y en esa misma frase trató al gobierno nacional como extorsionador, como que compra votos, y al provincial como traidor y que se deja comprar. En una frasecita. Mirá todas las verdades que tenías en los puños, Silvia, no sabíamos. Sí, sí, así que... Bueno. Y después finalmente se conoció el día siguiente, o sea, o ayer creo que salió, que el gobernador de Misiones, que se llama Carlos Rovira, admitió que pactó con Javier Milei para que los senadores se dieran vuelta y rechazaran la ficha limpia en una reunión con un grupo de colaboradores, pero no tan acotado, se habla de alrededor una reunión de alrededor de 50 personas. Jefe del el gobernador de Misiones felicitó a los legisladores y dijo que bueno, que eso, que era un acuerdo con el propio Javier Milei. Javier Milei había salido a decir, ah, qué barbaridad, cómo otra vez la impunidad. Verso. No es el cinismo constante. Un puro cinismo. Hablando de cinismo, un puro cinismo, otro que sacó un comunicado, que es casi lo único que hacen, además de conseguir algún carguito para la familia, fue la Unión Cívica Radical, que dijo que era un comunicado de repudio a la actitud de Rovira y del propio Javier Milei, rechazando en los más duros términos y con el dedo índice levantado, indignadísimos porque no se había aprobado la ley de ficha limpia. ¿Qué te puedo decir? Y esto también nos enseña, digamos, es medio un capítulo de House of Cards, digamos, en el sentido de que, les guste o no, hay política en el oficialismo también, que son una manga de bestias, de violentos, pero que también hay quienes hacen política, y sí, esto claro, está demostrado, digamos. Y hablame de casta, y hablame de acuerdos y de traiciones y que todo lo que quieras, y llená que Milei y sus absurdos y violentos seguidores llenen las redes de la libertad y la pureza y la no casta, pero ahí están, haciendo lo que se hace habitualmente y se ha hecho siempre, que es hacer política, y la política, como infinidad de actividades humanas, no es todo lo limpia o todo lo transparente o todo lo pura que después se pretende mostrar como que debiera ser. Sí, lo que sí a mí me gustaría destacar es que justamente se le reconoce, o por lo menos del todo que se escuchan quienes todavía sostienen su apoyo a Javier Milei, que esta cuestión de lo auténtico y lo honesto, ¿no? Sí. Hermano, no. No. A ver, no. No. No, no son valores que se estén demostrando en esto, digo, no por hacer política, sino por hacerla del modo que se está haciendo, con el cinismo, con esto de mostrarse dañados por la cuestión de la impunidad y la corrupción, y al mismo tiempo ser el gobierno más corrupto desde que sí. tengo memoria, y estar haciendo este tipo de manejes de compra de votos, lo que dijo Los Penatos. Finalmente, al final, estamos de acuerdo con Silvia Los Penatos. Ahí tenía razón. Compran votos, son extorsionadores, sí, lo son. Eso son. Efectivamente. 10:43, un poquito sí. de música, y seguimos como hay mucho más, Mira Vos. Años dándole un enfoque diferente a la información. Mira Vos, 10 años de radio. Hola Pablo, bueno acá María Laura, Mauri, saludándote y felicitándote por estos 10 años de programa. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber participado en los inicios. Siempre un placer. Los escucho cada vez que puedo. Así que les deseo un lindo 2025, a seguir creciendo, y un abrazo enorme. Mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, ahí estamos, de vuelta. Pasó el cuelgue con Peluquita. No tiene nada que ver con el con el presidente ni nada, pero el título venía a cuenta. Sí, sí. Y el tema está bueno. Y el tema está bueno. Linda banda. Sí, sí. ¿Eh? Linda banda el cuelgue. Bueno, otro de los hechos destacados de esta semana a nivel nacional tiene que ver con el recrudecimiento de la represión y la persecución política del gobierno frente a un plan económico que sigue sin funcionar. Después hablaremos un poquito más de eso. Sí. Pero sigue sin funcionar. Funciona como funciona y sabíamos que iba a funcionar así. Y hay ganadores y perdedores desde el principio. Y la mayoría somos perdedores, básicamente. Ganadores que cada vez ganan más y perdedores que cada vez perdemos menos. Exactamente. En ese sentido, entonces, la semana pasada hablamos bastante extenso acerca de la persecución a periodistas, pero esta semana se retomó el tema. Y se expresó, el presidente estuvo alrededor de 6 horas en un canal de streaming, que va haciendo su performance con el Gordo Dan y todo, estuvo en carajo ahí, todo eso, dirigido a su público, básicamente. ¿Sí? Y entre todo lo que las barbaridades que dijo en 6 horas, que además muy significativo, ¿no? Está el streaming y uno busca justamente en una transmisión en video que el lugar esté iluminado, que la cara se vea bien, que que quienes están en la mesa se destaquen y la transmisión en vivo sea clara. Bueno, todo lo contrario a lo que ocurrió acá, ¿no? Que también fue casi a media luz el presidente expresándose. Pero eso no le impidió, por ejemplo, referirse a los periodistas en este tono que ellos insisten en presentar como que es una broma. Pero escuchá lo que dijo y después lo analizamos. Se nos dio, vos fijate que... Tengo una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y a los funcionarios que tengo que echar. No. La nota que van a salir de esto. Por Dios. Bueno, ahí está. ¿Ves? Lo presentan como una jodita. Sí, tenés la lista de los que tengo que meter en cana. Recordemos que venimos de una campaña súper intensa de no odiamos suficiente el periodismo. Después se expresa así el presidente y inmediatamente después nos enteramos de que presentó denuncias contra el periodista Ari Lijalab por algo que escribió en el Destape, donde lo acusa la causa que le quiere hacer es por calumnias e injurias. Lo que había escrito Ari Lijalab en el Destape, te lo leo textual, dice: el mismo discurso que utilizaban los nazis para justificar el asesinato de millones de judíos, ¿sí? Es la frase que le imputa Javier Milei como que lo está igualando al nazismo y que se siente perseguido, discriminado y agredido. Pero también demandó a Carlos Pagni y a Viviana Canosa por cuestiones similares, por referencias similares, ¿sí? Estos delitos de calumnia e injuria, recordemos, fueron eliminados o fue despenalizado durante la presidencia de Cristina Fernández para periodistas, para dirigentes políticos, ¿sí? Porque se supone que quien está en una función pública, digamos, no puede estar amenazando al periodismo con demandas penales, ¿no? Ni civiles, para acallarlo. Pero lo hizo de todos modos el presidente. ¿Sabes qué? Justo esta semana había escuchado algo y después me metí para ver si era real. El hijo de Donald Trump, sí, tiene una frase de cabecera. ¿Cuál es? Que te la voy a decir en inglés, es "You don't hate the media enough". Claro. Vos es que no odias lo suficiente a los medios. Claro. Y acá Milei lo usó exactamente igual, pero cambió medios por periodistas. Sí, bueno, porque... Y ataca a las personas, no a las empresas. No, no, claro. Porque medios son empresas, periodistas son personas. Sí. Digo, alto cagón, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Encima de que copia... Eso iba a decir. Casi literal de... en este caso el hijo de Donald Trump, ya ni siquiera de Trump, encima que lo copia, se mete con la parte más vulnerable de los medios, que son los periodistas. Claro. Las personas, los seres humanos, los trabajadores. Sí, sí. Algunos son millonarios los que le responden a él, pero con los que se mete son los que en algún momento tuvieron alguna disidencia. En el caso de Ariel y Jalad, muchas, pero muchos de los otros a los que él insulta y denuncia también, tal vez él cree que tendrían que estar de acuerdo con él, y sin embargo tienen diferencias, y eso ya merece que diga que no los odia lo suficiente. Uh-huh. Los odiamos lo suficiente. Bueno, exactamente, pero está escrito esto. Me parece interesante traerlo, claro, para esto, que vean los payasos. Esto que trae... Perdón, payasos, no, los mamarrachos. Ahí está. Esto que traes no es casual, digo, está escrito, es parte del manual de procedimientos así como antes hacías referencia a la instalación a la inundación de la mierda, esto también está preparado, sí, está claro. Escrito, no es una ocurrencia original ni de Trump, ni del hijo de Donald Trump, ni de Javier Milei y sus violentos seguidores. Hablando de economía. Sí, hay un montón. Hablando de economía... Tenemos 5 minutos. Vamos. Sí, tenemos 5 minutos. Salió un informe muy interesante del CESO, sí, del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, sí, que dice que, bueno, a un año y medio de mandato, el gobierno volvió a cambiar su estrategia económica. Acordémonos que hasta no hace tanto tiempo, Javier Milei decía que ir al FMI era un símbolo de fracaso. Bueno, aquí estamos otra vez endeudados con el FMI. Recontra endeudados. Reconda. Y sí, que se presentó como, según este informe, el gobierno lo presentó como un cambio de fase programado y que es otro verso más, uh-huh, es otro manotazo, otro volantazo que se produjo como consecuencia de lo que venían haciendo. Básicamente, que no hay mucho secreto en eso. Interesante, después lo vamos a compartir en nuestra página, sí, el informe completo. Sí, sí. Y en ese sentido también aparece otra de las novedades económicas que tiene que ver con la necesidad que se ve que no alcanzan los dólares que otorgó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, otras entidades privadas también, porque el gobierno avanza o tiene la intención de avanzar hacia un nuevo blanqueo. Recordemos que el anterior, que fue exitoso, fue muy importante en cuanto al volumen de dinero blanqueado, y fue hace no tanto tiempo, hace menos de 20.000 millones de dólares. Hace menos de un año. Pero, claro, todo eso se fue patinando, se fue, digamos, es el modelo ese de fuga constante, de carry trade y fuga. Uh-huh. Bueno, sigue vigente y hacen falta más dólares. Entonces el ministro Caputo dijo que el gobierno está estudiando un esquema para que se saquen los dólares del colchón. Y acá quiero hacer una adenda, digamos, sí, que es que los dólares del colchón, ¿cuántos dólares hay en el colchón? ¿Sí? $100,000, $2,000 alguien tiene encanutado, difícil, ¿sí? Porque ponele, alguien que ahorró, sí, que logró sostener los dólares. Lo tiene ahí. El resto, los 200,000 millones de dólares de los que hablan Caputo, Milei y el propio FMI, sí, son de evasores, de mega evasores, de mega estafadores, de gente que la fugó y que no la tienen en el colchón, no. ¿Sí? No la tienen en el colchón. Entonces ahora, con la búsqueda o la intención esta de que, digo, porque se presenta como algo bueno, che, gastate tus $100 que tenés, gastátelo, comprate una heladera, dale. Con $100 igual no compras un choto, pero... No, pero quiero decir... Perdón que lo diga en términos académicos. Lo quieren instalar como algo bueno, che, sí. Tampoco es para tanto. Lo mismo que lo del chiste, ¿sí? Es sí, un chiste, sí. No te mueras de literalidad. Te lo presentan así como soft, y en realidad no hay nada de soft. Lo que, digamos, los que tenían algún canuto en dólares, ya mucho se fue gastando para pagar la luz, para pagar el colegio privado, la obra social, la comida, ¿sí? Los que tienen los famosos 200,000 millones de dólares no están bajo el colchón, lo tienen en paraísos fiscales, como lo tiene el propio Caputo. El propio Caputo lo tiene fuera del país, y hay que decir, quien tiene un ahorrito en el colchón, en la mesita de luz, en la heladera o donde cuerno lo tengan escondido, no lo va a gastar. Porque salvo que estés en una situación de emergencia, o sea, los que lo gastaron ya lo gastaron, muchos están ahora empezando a gastarlo porque tenían un restito y ahora les está empezando a ajustar el zapato, y lo están empezando a gastar, pero lo están gastando, lo cambian en una cueva, no es que lo ponen en el sistema, o sea, no es que entra al Banco Central esos dólares. Y hay que decir que en general ese ahorrito, ese canuto o ese rollito que guardaste en algún lugar, lo tenés como respaldo para los vaivenes y la inestabilidad que este país lamentablemente nos acostumbra y nos hizo pasar por el cuerpo ya tantas veces. Sí. Entonces, no lo vamos a gastar, Caputo. Lo que tengamos, por poco que sea, se va a quedar ahí, porque eso es... Ahí está depositada una migaja de tranquilidad de tener un mínimo respaldo económico para los vaivenes que se van a venir, que ya sabemos que se van a venir. Yo son las 11 y no quiero dejar pasar una cosa importante, porque esto es la macro que influye en la micro, pero hay otra micro que es la del salario mínimo. Eso, sí, sí. Y es tan... Obsceno. Obsceno, esa es una buena palabra, es porno. Directamente lo que hacen con el salario mínimo y con el ajuste a través del ancla que le meten a los salarios, que me parece que no está bueno dejarlo afuera y que nos quede afuera del horario. No. El salario mínimo, bueno, otra vez hubo negociaciones fallidas entre las centrales sindicales y los empresarios, así que por decreto el gobierno volvió a fijar, hay que decirlo, esto es sistemático, ¿no? Volvió a fijar el valor del salario mínimo vital y móvil para los próximos meses, y hay que decir que para el mes de abril el salario mínimo aumentó, creo que 6,000 pesos respecto a marzo. Sí. Y desde 302,600 pesos. Uh-huh. Y para mayo, que ya está vigente. Que alguien, si quieren, si hay alguien que puede vivir con esa plata por mes, que mande un mensaje al... A Caputo. Que nos mande un mensaje, que nos diga, sí, yo puedo vivir con esa plata. La verdad es que yo dudo que alguien pueda vivir con 302,600 pesos, que le alcance, que no tenga que endeudarse, que no tenga que privarse de un montón de cosas básicas, porque estamos hablando de salario mínimo, que no tenga que privarse de comida, de vestimenta, de transporte y de los servicios básicos para vivir. Eso tiene que cubrir el salario mínimo vital y móvil, 302,600 pesos. Si a ustedes les parece que eso lo cubre, mándenos un mensaje. Es indignante. Y por otro lado, hubo una paritaria del Sindicato de Empleados de Comercio con la patronal, donde se llegó a un acuerdo de un aumento salarial que ronda el 5% entre aumentos y sumas fijas. Y lo que está haciendo el gobierno, incluso sacó un comunicado que dice que está interviniendo para tirar atrás esa paritaria para que no haya tanto aumento. Perdóname, te hago una acotación. Este 5,4% de aumento es para abril, mayo y junio. O sea, es 1,9 en abril, 1,8 en mayo y 1,7 en junio, ¿sí? Que da el 5,4 del trimestre. Uh-huh. Y eso es lo que el gobierno ha bloqueado y dijo, esto no lo voy a homologar porque no quiero esta pauta salarial, porque los supermercadistas le dijeron, todo bien, le damos el aumento, pero te lo trasladamos a precios. Y entonces el gobierno dijo, no, porque el ancla para que supuestamente no haya inflación son los salarios. Básicamente lo volvió a reconocer el gobierno que no, la inflación no es pura y exclusivamente un fenómeno monetario, sino que por un lado le tiene que pedir a los supermercadistas y a los mayoristas, de por ejemplo de aceite, que no aumenten los precios, y además pisa los salarios. Y eso es lo que ellos consideran libertad de mercado. ¿Eh? Y nos quedó fuera el delirio de que son los trabajadores. Escúchenlo, se los pasamos, porque referido también al trabajo y a los trabajadores, el presidente estuvo en un foro del económico latinoamericano y sostuvo que los trabajadores le compran dinero a su empleador. Pero escuchalo directamente de boca del presidente, indignate con nosotros y seguimos después, hacemos una tandita. Ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo. Dale, prendete vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.